jugador de ese tamaño poder insertarse de nuevo. ¿Dice que porque está gordo? No, por la altura, porque es alto. Ah. Por eso. El fútbol nos atañe ahora en dos divisiones, porque la gente me lo pide. No solo, sí, lo yo pide. Me lo pido a mí mismo. No solamente nos vamos a encargar de la primera división, sino de lo más importante. Acá tenemos también un invitado que me entiende en lo que estoy diciendo. Bienvenidos, oyentes 11. Después, cuando puedas, poneme la hora, porque si no me pierdo yo. Bien, no sé si tengo que acelerar. 20 y 18. No, pero con el llamador, como llamador corresponde. De hora, sí, como corresponde. Mientras tanto, me meto en su columna, como siempre, como y siempre. Le pregunto... ¿Hay algún torneo que no haya perdido del Potro? Pregunta acá, obviamente, hoy 113. Y, por ejemplo... 20 y 18. Por ejemplo, el US Open de 2009 es un torneo que no perdió y le ganó a Federer en la final. Ah. Sí. Este año son más de los que perdió de los que no. Creo que ganó un título este año. Pero sí, alguna vez fue... 2009, aclaraste. Sí, sí, claro. Todos los demás sí perdió. Ha perdido más de lo que ha jugado. No, para llegar al quinto del mundo debe haber ganado algo. Entre eso ganó el US Open de 2009, que es el que más puntos le dio. ¿De dónde es del Potro? Pero alguna vez lo debe haber perdido. La Torre de Tandil, sí, le dicen, con mucho salamín. Porque es alto. Sí. Decía... Y porque es de piedra. Segunda división del fútbol argentino, Nacional B. Lo más destacado del fin de semana me parece que fue la victoria de Quilmes, que había perdido el primer partido. Sí. ¿Eso es lo más destacado? Entre otras cosas, puedo decirte que me vas a cortar y para me... No, porque eso refleja la importancia del campeonato. Quilmes es va a ser uno de los animadores de la B Nacional. Van dos fechas. Bien. Hay un gol, atención. De la sala de Hay un gol de la sala de Tetipos, ahora voy a ir a ver si es de Racing. Me va a guardar. Está jugando la cadena. En una hora y media llega al televisor y te dice. Pega el grito, gorda. La victoria de Quilmes, ¿sí? Sí. ¿Está bien? Escúchame, Aníbal Fernández es hincha de Quilmes, por lo menos por él, digámoslo. Bueno, está bien. ¿No? Bueno. Sí. Gol de la Academia. Gol del Pulpo, gol de Racing, dice acá la gorda. La victoria de Quilmes. La victoria de Central, otro de los que para mí son de los más duros de la categoría. Le ganó 2-1 a Gimnasia de La Plata. Sí. Otro de los que busca también en esta categoría nueva, que hace mucho que no está, Gimnasia. Va a ser seguramente también uno de los candidatos. Y la victoria de River, que ayer ganó en Mendoza. Ante Independiente Rivadavia, en uno de los, digamos, otro de los hechos extraños de este fútbol que tenemos hoy, que es la concurrencia de público neutral a la cancha Independiente Rivadavia. Que fue gente de Chacarita. Por ejemplo, puede haber ido gente hincha de, no sé, del Borussia Dortmund de Alemania. Ok. Porque es neutral. La cosa es que Galatasaray de Turquía. Claro, y aparentemente las hinchadas neutrales tienen ese grito que es vamos River Plate, River Plate o vamos River Plate, y entre otras cosas, ¿no? Otros gritos, todos a favor de River, pero son neutrales, ¿sí? ¿Qué pasó? El Coprocede no permite en el torneo Nacional B que vaya en público de visitante. Ajá. ¿Correcto? El presidente de Independiente de Rivadavia de Mendoza y a su vez el dueño del Canal América. Sí. ¿Sí? Aguilar. Daniel Vila. Vila. Aguilar. Sí, pero es parecido. Daniel Vila decide que Independiente Rivadavia, para el partido con River, va a disponer de un sector de las populares con entradas para público neutral. Ajá. Él dice que no le vendía entradas a visitantes. Como si fueran a ver un recital de Scofield. Por ejemplo, sí. Scofield, o te voy a poner, qué sé yo, la Mona Jiménez también. Chayanne. Chayanne. Que lo tenemos acá. O Pablo Chani, por ejemplo. Bueno, la cosa es que no le vendió entradas a la gente de River, Vila. Sí. Pero el público neutral que fue, era hincha de River en su mayoría. En Mendoza es una de las provincias que más hinchas de River hay, en proporción, en cantidad de habitantes, en todo el país. Por ende, toda la gente que estaba ahí era de River, y había algunos que, aún habiendo sido prohibido que llevaran alguna identificación con respecto a River, tenían la camiseta. Así que... La camiseta puesta. ¿En qué resulta todo esto? Que mañana hay comité ejecutivo de AFA. Sí. Donde van a proponer que vuelva el público visitante a la B Nacional. ¿Cómo? Sí. Es todo muy raro. Primero rompemos la ley para después cambiarla, ¿no? Dijo Vila, aparentemente. Y Grondona estaba tratando de buscar que el fuego se amaine. Sí. Alrededor suyo. Entonces está tratando de dar concesiones a diferentes lugares, mirando para acá, tratando de tener a todos contentos porque se las ve en figurillas para que en octubre pueda continuar. Entonces, como pierde apoyo, busca alguna manera de aplacar el candombe que se le venía. Así que el tema fue el siguiente: después de varios años en los que en la B Nacional no se permitía público visitante, ayer fue la primera vez, y casualmente con River, que esto pasa. El público neutral me parece que es una figura bastante tomadora de pelo, si querés llamarlo así, porque no hay ningún gollete para contribuir al mal general, especialmente después de lo que había pasado en cancha de River. Sí. En el descenso frente a Belgrano. ¿Que no hay gente por ahí dando vueltas que quiera ver a River por el simple hecho de que sea River, por ejemplo? Seguramente, y más cuando va a esas provincias. Bueno, en Mendoza, un equipo tan pujante. Tan pujante, sí. En Mendoza, todo el mundo quiere ver, como el Barcelona, por ejemplo, que venga acá. Va a haber un montón de gente. Sí, bastante. Que no, ahí ya bastante lejos del Barcelona. Muy buena la foto del Teto con Spilletta, no me puedo parar de reír. No, me parece que Mendoza, no sé si es el caso. Fue una vivada de Vila. Sí, que digamos. No rompo la regla, pero como que la doblo bastante. Es la historia. Muy bien. Entonces, al no romperla del todo, el Coprocés se vio atado de manos cuando ya le había prohibido la venta de entradas a público visitante a Independiente Rivadavia. Pero echa la ley, echa la trampa. El tipo controla la beta de esa manera. La cosa es que después se jugó un partido y River ganó 3-1. No, el volumen de juego del equipo todavía falta. Es un equipo que tiene un par de individualidades que hacen diferencia. El Chori Domínguez marca diferencia cuando agarra la pelota, por más que no sea por ahí profundo. Sí, estamos hablando de la B, ¿no? De la B Nacional, sí. Sí, claro. No, y, porque me acuerdo de todos estos años siempre hablamos de la A. Sí, bueno, pero es lo que nos toca. Es lo que toca, y ha pedido el público, lo tenemos que hacer. Sí. Vos sabés que nos debemos a la gente. Por favor, saber cuál es el estatus de River Plate. Por supuesto. Sí, y ahora que vos sos de River, ¿no? Sí. Lo sabemos todos. Sí. Ahora. Ahora que está en la B, ¿qué sos? Digo, ¿de la A de qué equipo sos? De la A. Ahora. No, de ninguno. Porque viste que antes te decían, yo soy de Excursio y de... Claro, bueno, eso es de Boca. Eso es algo por lo que cargan muchos excursionistas, ¿no? Como que los hinchas de excursionistas también son de... Bueno, Defensor de Belgrano también pasa con River, incluso. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? No, en realidad no, me gusta el equipo que mejor juegue. Es lo que más me interesa. ¿Y de la saber? ¿Cuál gusta? La academia. La academia tiene chispazos, como hace 2 años que viene la academia con chispazos, juega 3 partidos de una forma genial y después se manca ante el más lerdo. Me gusta Vélez, me parece que Estudiantes armó un buen equipo, aunque tiene mucho 20-24. Aunque tiene muchos jugadores nuevos, Estudiantes, y no puede plasmar todavía en la cancha lo que yo dije, que era que Estudiantes ya es uno de los candidatos. Bueno, sacó un punto de 9. Y cuando dije que el San Lorenzo le iba a costar mucho, sacó 6 de 9, ganó 2 partidos seguidos, así que no me den pelota lo que digo. Va bastante bien. Nada, para el orto. Hacemos un repaso rápido. Vélez, el campeón, ganó 1-0 sobre la hora con gol de Guille Franco. Sigue primero Vélez. En realidad sí, ahora con la victoria de Boca también lo iguala. Sí, Vélez tiene un partido empatado y 2 victorias, igual que Boca, que ganó hace un ratito, también casi sobre la hora, faltando 4 minutos, con gol de Pablo Mouche en Rosario a Newell, Solboy. San Lorenzo, como decía, ganó 3-1, un buen partido del equipo de San Lorenzo, especialmente en el segundo tiempo. El empate de Lanús y San Martín de San Juan, Lanús, si ganaba, quedaba como único líder. Ahora sí que va a compartir la punta con Boca y con Vélez por el momento. Y la victoria Independiente con gol de Marco Pérez, 1-0 al Estudiantes de Russo, sin Verón complicado el tobillo, no se logra recuperar del todo. Convocado a la selección junto con Román Riquelme, sí, para la alegría de todos. La derrota de All Boys con Rafaela, un Rafaela que ya tiene 6 puntos de 9 jugados. Me parece un equipo interesante, Rafaela, especialmente como se para en mitad de cancha. La victoria de Tigre, que Tigre venía de 2 derrotas consecutivas, 2 goles del Lechuga, Maggiolo. La victoria sobre Godoy Cruz. Y la de que decíamos recién, con gol de Mouche, la victoria de Boca 1-0 sobre News en Rosario. Está jugando la academia y gana 1-0 según la gorda en sala de teletipos. Sí, ¿dónde tenés los nombres de los jugadores que metieron los goles? Los tengo abajo de acá, por P. ejemplo. Mouche de Villa. P. Mouche, sí. Pues P es Pablo. Él no se trae la... Yo sé que es el novio la de Luli. Notebook, se trae su iPhone especial para apuntalar su columna. Señoras y señores, 20 y 26. Igual se cae, Vamos a ir apuntar. Entrando a lo que es este programa mismamente dicho. Y cerramos la columna deportiva, que después se va a volver a reabrir con el elemento que nos toca hoy, que es el elemento tierra. Daniel Molinelli hoy tiene algo debajo de la tierra, incluso, ¿no? Bien metido en la bien tierra. Bien metido adentro de la tierra. Vamos todavía. Bueno, Pulpo, cuando quiera, usted disponga de la separación y volvemos. Never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Fighting the system like a true modern day Robin Hood. Como ustedes saben, esta radio está ubicada en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, cerca de Vicente López, y mucha gente me llamó en la semana para ver si estaba bien, si había perdido yo mucho dinero con el incendio que se dio acá en Avenida General Paz, debajo del puente, hace poco, el lunes pasado creo que fue, al día siguiente del programa. Se prendió fuego una plantación de marihuana caserita que tenía algún fumoncio. Encontraba, había una tele adentro, una computadora, Como no se ve que se había prendido fuego. Yo pensé en realidad que... asistieron por un incendio y encontraron ahí una plantación fasolete, acá nomás, a pasitos de la radio. Y bueno, sí, los bomberos apagaron el incendio. ¿Y el humo cómo te llegó? No, y sabes que había mucha gente, había mucho tránsito de repente, porque había mucha gente que quería ver de qué se trataba, el humo y todo. Claro. Iban frenando. Y ver si pegaba. Incluso salió la noticia en los reportes del tránsito. Sí, y mucho más divertido que el Epuyén. Las consecuencias, ¿no? De este incendio. Sí, no, tal cual, porque la ceniza del Epuyén llegaban acá y este. Igual dio como un halo a toda esta sección de Vicente López, un poquito de mejor humor para afrontar la semana. ¿Será por eso que ganó Macri acá en Vicente López? Debe ser por eso. El viento... Perdón, ¿qué? Sí, ganó Jorgito en Macri. Las primarias, ganó Jorge Macri acá en Vicente López. Así que ya estamos, ya sabemos para qué lado va virando el pópulo de esta ciudad. Señoras y señores, dicho esto, les repetimos que pueden ingresar al chat, si hay unos cuantos conectados, pueden comentar, hay algunos comentarios ya de los 13, saluda madre, gua, que dice, un muerto, pregunta un muerto, ¿por qué? No, acá en el incendio no murió nadie, pero un muerto puede ser Racing, por ejemplo, o va ganando Racing. Bueno, River Plate, entonces nos quedamos con River Plate, que es el muerto de la semana. Señoras y señores, la Lilita Carrió como la muerta de la semana. Ah, Lilita, bueno, también es otro que ha fallecido en las noticias de esta semana. Pulpo, vamos a hacer una mini separación. Ya lo tenemos acá sentado al señor Pablo Chanis. Vamos a hablar con él, vamos a hablar de cómo en la secundaria seguramente lo fueron cargando por el apellido, le decían chistes, hacían uno atrás del otro. Porque yo cada vez que digo, che, este domingo va a venir Pablo Chanis. Ah, Pablo Chanis, me decían. Pero vamos a conversar, a ver si eso, si el apellido le pesa. Es un Pablo con talento. Si cuando apareció la propaganda de la caspa. Ya me acuerdo que él no tenía caspa y se tenía que correr así el pelo. Esa fue la primera aparición. Pero la importante. No. La que todo el mundo se acuerda. ¿Vos decís que antes sí era muy famoso? ¿Era re famoso ya? Bueno, para mí siempre salí fue... Salí del termo. Bueno. Chicos, separamos. Sí. Separamos, dale. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! ¡Oh, yeah! Todas las soluciones en una. ¡Esto! El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Bueno, señoras y señores, Pablo, buenas noches, bienvenido a este programa. Vamos a regalarle lo que hacemos a todos los invitados, que son palmetas, para bienvenirlo. Bueno, muchas gracias. A mí no me sale. Palmetas de velocidad, acerque el micrófono, gorda, así puede hablar tranquilamente y fuerte. Las buenas noches formales. Bueno, muy bien. Bien, sí, en la secundaria, yo no recuerdo, creo que Charry todavía cuando yo iba a la secundaria no era... No era lo que... No era lo que famoso. Sí. Entonces no iban por ahí las cargadas, eran otras, ¿no? Bien. Siempre uno... algo tiene para cargar y ser cargado. ¿Algún sobrenombre en la secundaria? Pelado. A pesar de sí, basta cabellera pelo. La que tiene. Basta cabellera, que sí. Crece mucho. No, pero en una época me afeitaba la cabeza, tenía problemas. Apa. Y sí. me pelaba. Un adolescente rebelde. Claro, claro. Y bueno, era ese. Muy bien, Pablo, trajiste el disco acá. Agradecemos eso. ¿Primer disco? ¿Segundo disco? Segundo. Sí, sí, sí. Bien ahí. Independiente. Lograste grabar todo vos y sacarlo adelante. ¿Hubo intervención de alguna discográfica? No, lo que hubo, sí, lo grabé yo. El disco lo banqué yo, es mío. Sí, hubo una distribuidora que es EPSA. Uh-huh. La cual. Ellos está bueno. Ellos distribuyeron. Ajá. Así es. Pero el disco es mío, es independiente. Bien, ¿por dónde distribuye EPSA? ¿Jenny? Ese tipo creo de... que sí. No, sí, no lo sé muy bien. Sé que en Sivas no salió a buscar en las bateas. En Sivas me fijé y está. Y supuestamente lo distribuyen en las disquerías del país, las importantes, uh-huh, pero no lo sé realmente. Bien. ¿Tenemos algún link? Para que vayan chusmeteando los interneteros de este programa. Sí, tenemos una página que se llama SoundCloud. SoundCloud. Cloud como cloud, nube en inglés. Nube, sonido sí. Nube. Muchas gracias. .com/PabloEchanis. Bien. Ahí tenemos unas fotitos. Ahí hay canciones para escuchar. Creo que hay un MySpace que no entro hace años, así que no sé qué estará pasando también. Yo vi el MySpace hoy, estuve chusmeteando un poco. Sacale el www, me parece, para ponerlo en el chat, porque no sale con la W, no permite links. Ahí hay canciones, sí. Y después, bueno, hay un Facebook. Sí. Con fotitos. Muy bien, ahí, con fotos de en vivo. Y amigos, muchos amigos. Muy bien. ¿Qué podemos escuchar en el disco? ¿Canciones tuyas? En el disco son todas canciones mías, sí. Sí, son todas mías. ¿Y de qué se compone la banda? La banda se compone de un baterista, uh-huh, Guillermo Forneiro, un contrabajista, Andrés Milchestein. Ajá. Un guitarrista. ¿Por qué contrabajo, discúlpeme que me detenga ahí, y no bajo eléctrico? ¿Una búsqueda estética? Una búsqueda estética, sí. El disco anterior es con bajo eléctrico y con pistas, y como con mucha electricidad, y este es todo lo contrario. Bien. Buscando un sonido más... Acústico. Sí. Sí, acústico y rockero a la vez. Ajá. Bien. Pero sí, otra búsqueda, otro sonido. Guitarra acústica, guitarra acústica, guitarra de nylon toco yo. Hay un guitarrista eléctrico, ajá, Dieguito Fagalde, con el cual voy a estar tocando el Diego el Fagalde, sábado. ¿Algo que ver con Federico Fagalde? No sé quién es Federico Fagalde, creo que no. ¿Federico dijimos? ¿Qué sé yo? Fue un lapsus mío, ¿qué me pasó? Parece, pero... Federico ¿qué Fagalde, no sé, porque no conozco muchos Fagaldes. No, yo tampoco, por eso me conozco la familia de Diego, por ejemplo, pero no un Federico. Bueno, me sonaba un Fagalde de y después tenemos un quinto integrante que toca flauta, traversa y clarinete, que ajá, es Andrés Regorati. Y El vientista, y bueno, y en el disco también hay invitados, hay cello, hay bandoneón y otros cantantes invitados. Vamos a ir abordando temática. Le gusta contar historias en las canciones, le gusta hacer catarsis de vivencias personales. ¿Por qué lado? A ver, me encantaría contar historias en las canciones, no me sale. Ajá. Contar historias. Sí, hay una preocupación mía constante en el tema letras. Y en este disco, sobre todo, no tanto quizá en el anterior. Escribo mucho, estudio. Ajá. Y me preocupo bastante porque las letras digan algo de una manera bien interesante. Sí, lo cual es muy difícil. Metáfora, con rima, con poesía. Sí, sí, busco mi manera, ¿no? De decir las cosas, en realidad. Que no sé si. Sin colgar tanto con wow, voy a buscar la metáfora, seguro, no sé qué. No, busco mi manera de decir las cosas. Uh-huh. Y estoy contento con las letras en este disco. Bien. Hablábamos hace dos segundos nada más de la artística. De Don Gor, ¿no será Pablo Fagalde el que usted conoce? Me tampoco dice, conozco Edunds. Un Pablo Fagalde. ¿Pablo Fagalde? Diego Fagalde es. Bueno, el guitarrista que quede claro que es Diego Fagalde y no sabemos si tiene algo que ver con otros Fagaldes. Eduns, puede ser alguien de IBM, un fagalde que trabaje en IBM. A mí me suena, wow. ¿Viste? No sé. En las multinacionales hay contactos por todos lados. Es como el Facebook mismo, ¿viste? Claro. Uno va y es amigo de este. ¿Cómo claro. puede ser? Y resulta que se conocían de la secundaria. Los decía padres. Que el disco tiene ilustraciones del mismo Pablo Echanis, acá. Y sí, son sí. muy interesantes, hechas como con un trazo fino. Y son, nada, dibujadas por vos. ¿Y qué búsqueda? ¿Qué fue lo que se te ocurrió? La gráfica del disco es como una especie de casa o departamento. Ajá. De hecho, yo en la tapa estoy por ingresar a una puerta. En la parte de atrás tenemos una ventanita. Y adentro están como los interiores. Ajá. Y de alguna manera podría graficar lo que es mi departamento, donde paso muchísimas horas. Un mate en una esquina, en un rincón. Claro. El portero eléctrico, imagino, es este, sí, que dibuja. Sí, sí. ¿Está esta gráfica en algún lugar para buscarla en internet? O habría que. No, ¿no? No sé. Habría que subirla. Sí. Bueno, creo pero, que no. O comprar el disco, por supuesto. Está claro. El baño dibujado acá. Está de el Pablo, baño. Con una revista sí. en el piso, incluso. Una fotito. Sí, sí. Me parece que siempre es alguna lectura del baño. Hay un inodoro enchufado a la pared. Hay un inodoro enchufado sí. a la pared. Hay varias cosas enchufadas a la pared. ¿Tiene inodoro eléctrico? ¿Usted? Y bueno, es una novedad. Las plantas también. Enchufadas a las macetas. La planta está enchufada también. Sí, muy sí. bien, muy bien. No, es un departamento muy inteligente. Sugiere lo eléctrico. Sí, no sé muy bien, un cuelgue eso, no tengo idea. Bueno, porque... No, está muy lindo, muy lindo. Mucha perspectiva, encuentro. Pero me gusta, tiene mucho que ver todo, desde el principio a fin del librito. Muy completo. Y están todas las letras aquí. Sí, es un capricho. Me salió muchísimo más caro hacer un librito de 16 páginas, no sé cuánto tiene. Sí, sí. Pero quería que estén las letras. Justamente por lo que charlábamos antes, de darle la importancia que merecen. Está muy bien. Bueno, pero está muy bueno. Está para chusmearlo, para verlo. Así que, bueno, vamos a entrar musicalmente en esto. Luego vas a hacer unas tocadas acá no? acústico. ¿Se sí, anima? Sí. Sí, pero... Perfectamente. Por supuesto. Ningún problema. Bueno. ¿Tenemos fecha próximamente? Tenemos fecha el sábado que viene en Café Vinilo. Ya, mirá. El sábado 27 es a las 24. Lindo lugar, Café Vinilo. Hermoso lugar para tocar y para ver. Es muy lindo Vinilo, la verdad. Bueno, entonces, Pulpo, cuando quiera usted se para este momento. Volvemos y arreglamos las cosas como para ir perfilando la tocada en vivo de Pablo. Y bueno, así, nada más, continuando. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico. Tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin luz? Pedro, la... No, si últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No puedo dormir. Me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué? O sea, ¿qué anda pasando? No sé, yo hasta la fiesta estuve todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. No sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? Te digo. No, pero a mí me encanta la fiesta, yo la paso re bien. Como Vital Toné, como los turrones, los manises. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé. Como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, está buenísimo. Señoras y señores, Gorda, gracias, por favor, estamos al aire. Pablo ya está preparado acá, entonces para escucharlo, cantar alguna de sus canciones. ¿Qué vamos a hacer, Pablo, ahora? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a hacer Me Habla, una canción que se llama Me Habla. ¿Me Habla? Me Habla, dedicada a una poeta uruguaya que se llama Idea Vilariño, la cual recomiendo mucho que sea leída. Muy bien. Me Habla entonces Pablo Echanis, en vivo acá en Egocéntrico, programa número 23, ya dijimos, ¿no? Adelante. Lindo número. Me habla desde su noche blanca, ella me habla, regalándome estrellas mientras me habla. Me nombra, me pide que le cante, ella me nombra desde su noche blanca, ella me nombra. Sigo acá comiendo noche y sigo acá comiendo noche. Yo sigo acá comiendo noche, sigo acá comiendo noche. Un trago y sigo acá comiendo noche mientras me habla. Sobre la mesa un libro, mi tijera cansada. Hablamos de la vida, cantamos a la muerte. Brindamos, nos reímos, noche blanca, noche piedra. Ella me habla. Su cara blanco, piedra blanco, página en la mesa. Las letras, las estrellas, ella, la noche y ella. Un cuarto sin ventanas y sin puertas. Yo y mis venas. Tirando piedras a la noche, tirando piedras a la noche. Tirando piedras a la noche, tirando piedras a la noche. Pero no hay noche afuera, está en la mesa. Libro abierto está en mis venas. El libro abierto, pierna blanco, página en la mesa. La noche es la que habla y ella, libro, está en mis venas. Mis manos, noche, piedra, me lastima, me nostalgia, me marea. Yo sigo acá comiendo noche y sigo acá comiendo, no, tirando piedras a la noche. Sigo acá comiendo, no, tirando piedras a la noche. Sigo acá comiendo noche y ella. Muchas gracias. Pablo Echanis tocando en vivo acá, entonces en Egocéntrico. Me habla era la canción. Me habla. ¿Alguna experiencia personal ahí que venía atravesando? Un momento de usted ensimismado y alguien hablándole constantemente. Sí, sí, el libro, sí. Sí, sí, fue una llamada desde un libro, una cosa así extraña, bueno, bien que ha ocurrido. Metáfora, entonces. Señoras y señores, decíamos. Pablo Echanis, entonces el sábado que viene, 24 horas, en Café Vinilo, junto con Mauricio Mayer, en Mayer o Mayer. Mayer, Mauricio Mayer, sí, vamos a estar tocando, compartiendo el show ahí en Vinilo. Bien, los dos juntos. La fotito acá que cantan algún tema juntos. Hacemos, sí, sí, vamos a hacer varios temas juntos. Siempre solemos invitarnos a los shows y compartir canciones que nos gustan. Juntar las fuerzas. Así es. Este ciclo Canta Autores, entonces, en Café Vinilo, que está en Gorriti 3780. Decíamos. Sí, Gorriti y Salguero, para creo hacer que reserva, es. Todo. Entrada 25 pesitos. Este, ¿esto está en este disco? ¿En este segundo? Me habla, disco? ¿Está en este disco? Sí, sí, ajá. Sí. ¿Y el que viene ahora que vas a tocar? El que viene ahora, podemos hacer Montevideo. Muy bueno, dice Oyente 13. Ya lo van a saludar. Bueno, muchas gracias, Oyente 13. Veo que participa mucho. Está ya activamente. Uno más en la mesa. Vamos a hacer una canción. Se la dedicamos a todos los uruguayos que estén escuchando. Muy bien. Que siempre hay uruguayos por todos lados. Sí, sí. Este es tan Groenlandia, se escucha. Montevideo. Cigarrillo. La otra mano en el bolsillo, apretando la solapa de mi saco, voy cuidando. Mi garganta se hace daño al cruzar la boca, calle cogoteando, voy buscando divisar allá en el fondo de la calle aquellos barcos que dejé el año pasado, donde el río se hace mar como un gran telón, eterno escenario para un pueblo. Y en la esquina algún lamento de Cabrera como un viento me despeina el corazón y la conciencia, y voy viendo en la vereda dibujadas inconclusas melodías de Mateo. Qué lindo es Montevideo. Calentándome las manos con mi aliento me convenzo que el acento de mi viejo no es capricho, es más que eso, es seguir perteneciendo, formar parte de este pueblo, como tantos uruguayos que se fueron. Una murga que te vuela la peluca y en el aire, rebotando en las paredes, mezcladito con el viento, el sonido del abuelo, queja de madera y cuero, y a juntar algunos mangos para el próximo febrero. Cigarrillo, la otra mano en el bolsillo, y en la ronda con amigos, sea mate o sea vino, voy guardando esos momentos que me da Montevideo. Pablo y Chani se están escuchando en este momento. Montevideo, una postal de alguna visita veraniega. Unas mil, millones de visitas. Adoro Montevideo, sí, tengo mucho que ver. ¿Tiempo de carnaval en algún momento? En febrero siempre hay alguna vueltita me doy. Me encanta el carnaval uruguayo. Mirá. Y bueno, tengo, mi viejo es uruguayo, tengo mucha familia, muchos amigos. ¿Por qué la afinidad? Así que voy siempre para allá y me encanta. Montevideo, sí, muy bueno, sí, está, es muy lindo. Yo he ido alguna que otra vez también. Muy buena, B1, escribieron con B larga, pero buena, quiso decir. Vamos a Montevideo. B1. Idea Vilariño y Pablo, ¿no? Madre, bien, qué lindo, dice, buenísimo. Los saludan aquí. ¿Qué iba a preguntarle? Justamente estaba pensando en algo mientras estaba cantando. ¿Por qué me decís que tenés una, digamos, aversión por el tema de la letra, digamos? Una búsqueda profunda en la cuestión letrística. Sí. O por lo menos que vos le das bola y te interesa y querés sí. profundizar. El acercamiento fue primero a la música y después un poco a escribir, o viceversa. No, fue así. Yo vengo de tocar toda la vida la guitarra, empecé con mis bandas de rock en la adolescencia, en la secundaria, cuando no era conocido Pablo Echarri. Claro. Ahí tenía mis primeras bandas de rock. Y bueno, y hace unos años que empecé como con este proyecto solista mío, con mis canciones. ¿Por qué solista? ¿Arrancaste...? ¿Por qué me aboqué al proyecto solista? Sí, sí. Fue en realidad por una cuando empecé con esto, quise armar una banda y amigos y músicos que convoqué a la banda medio que me dijeron: boludo, hacete cargo, ya está, poné tu nombre, sos claro. vos, vamos en esa. Son y, tus temas que sí, que querés y un poco tu... la idea estaba, quizás no me animaba, uh-huh. Así, viste, como vender tu nombre, dices, oh, ¿qué sí, sé sí, yo? Sí. A lo cual ahora ya está buenísimo. Y bueno, sucedió un poco de esa manera. Bien. Sí, en principio, así que viene la música. Yo soy músico, no escritor, y estudié música y siempre toqué toda la vida. Pero después del primer disco y después de estar haciendo canciones durante un par de años, me encontré con una especie de techo en cuanto a lo letrístico, ¿no? En cuanto a las letras. Y bueno, empecé a darle más pelota. Eso que me parece que en un cantautor... es algo muy importante, encontrar claro. también, no solo buenas letras, sino la comunión entre la letra y la música, de eso se trata una buena canción, ¿no? Desde mi punto de vista, y trato siempre de encontrarlo, de buscarlo. Seguro, las dos cosas. Sí. Está muy bien, bueno, está muy bien. Está buena la canción, las dos canciones que estuvimos escuchando. Yo escuché otras cosas también, anteriores. Es más, alguna vez estuve en Dada. En Espacio Dada, sí, grandes amigos, toco seguido. Creo que estaba Ramiro Abrevalla tocando antes que vos. Ah, la fecha con Rami, estuvo buena. Hicieron juntos. Sí, el año pasado creo que fue. En algún momento con Ramiro, toqué en La Oreja Negra. Mira, ahí, yo pasé invitado, ese día, ¿verdad? Yo toqué en Dada ese día, ajá, esa misma noche, y cuando terminé, que me había invitado una banda a tocar, no me acuerdo, y cuando terminé me fui a La Oreja. Sabía que para chusmear, para chusmear, y ya no quedaba ni el loro. Se había terminado todo. Estaba Ramiro igual ahí, así que pude saludar a la gente. Mirá. Sí. Bueno, vamos a escuchar más de él después. Adelante. Una masa, dice Om Shanti. Muchas gracias. Vamos a escuchar una más. Hacemos una más ahora, dale. Hacemos una más. Volvemos con un par de temitas hacia el final. ¿Qué podemos hacer? Siempre me pasa lo mismo cuando pienso en las canciones. Se me olvidan. No, mejor no, porque me vas a pedir una que no va. Estamos escuchando canciones del segundo disco que se llama Las Otras Cuadras. Las Otras Cuadras. De Pablo. Vamos a hacer una nueva que no está en el disco. La quería cantar. No va a poder ser. No va a poder ser. ¿Tenemos un estreno? Tenemos un estreno. Un estreno, perfectamente. Ayer salí de casa y me perdí. Ayer salí de casa y me perdí. Ayer salí de casa y me perdí. Ayer salí de casa y me perdí. Me miro las manos, solo veo un pozo. Me dejo caer y en el final del pozo están mis manos que me agarran. Y me digo que las horas en la noche son más largas y que el tiempo. Pero en mi barrio el tiempo es un perro callejero que se escapa buscando una noche escondida en otras manos. Ayer salí de casa y me perdí. Ayer salí de casa y me perdí. Ayer salí de casa y me perdí. Ayer salí de casa y me perdí. O tal vez nunca llegué a salir y me perdí en algún barrio de los míos, donde el viento es desparejo, es discontinuo, donde acechan las noches, donde todo. Ayer salí de casa y me perdí. Un cordial saludo a los habitantes que en la noche me supieron convencer de volver a casa por las mismas calles que en la noche no pude reconocer. A lo inesperado, lo desconocido, lo que el tiempo se empecina en deshacer. Perdido en la noche, todo se desarma, todo flota, todo puede suceder. Pablo Echáñez entonces tocando en la versión acústica de lo que son los temas eléctricos, vamos a decir, los temas con banda que están grabados en el disco. Gracias, Pablo. Vamos a volver a tocar unos temas más hacia el final del programa. Y vamos a ir en una separación, señor amigo Pulpo, y continuamos con este programa. ¿Sabías que hoy, hace 23 años, o sea, 2010 menos 23, eso te da... Fiji se convierte en una república? Arcéntrico, marito, boludo. ¡Genial, genial, boludo! ¿Qué pudiera haber al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Se hizo de noche. No, la gorda. ¡Run! ¡Es cocina! Espera, espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. ¿Para qué prendí? La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. El pulpo pide que comencemos a hablar, pide un poco de orden. Gorda, fíjate cómo está los microfonitos ahí atrás. ¿Están los dos? Bien, muy bien. Bien, bien. Estábamos escuchando a Pablo y la verdad que lindas canciones, ¿eh? Tres canciones acá al hilo. Hay que estar acá al frente del proyecto y cantar y tocar para todo el mundo. Bueno, ahí valiente el amigo hizo su arte. Llegamos al momento en el que tenemos que soportar la columna de la gorda, siendo las 20:58. ¡Bravo, autopalmeta! Bien, 20:58, entonces repetimos la hora y la gorda se quiere autopalmetear. ¡Bravo! ¡Bravo, gorda! Bien. Genera entonces el momento. ¡Aguanto yo! En donde la radio. ¡Aguanto! Se convierte en. Digamos. Un carne momento muy internetico porque no solo usted puede seguir el chat de esta radio, no solo usted puede escucharnos, sino que además puede ver imágenes que emitimos en la web egocéntrico.com.ar. Y esas imágenes hoy van a tener un fragmento de película que ha traído la gorda en su habitual columna de cada domingo. ¿Qué es, haces gorda? Unos preámbulos que son más largos que mi columna. Hoy voy a tener que coincidir. Podemos hacer así. Nada más que yo no hacer toda la columna en presentarme. Yo quiero darle la importancia que se merece. Pero por ejemplo, yo podría decir, pasa el separador y yo podría decir, bueno, ahora la gorda. Y la gorda despliega su glamour. La cuestión es que haya un punto medio, ¿no? Como en todo. Como todo en la vida. Bueno, pero mientras siga haciendo la radio de él, vamos a tener. Tenemos todavía la conversación con Iván Álvarez pendiente. Tenemos algo más de Pablo, que está acá. Tenemos la segunda parte de la columna de Day. Y tenemos la reflexión del pulpo. Que nos va a cagar a pedo. Así que todavía tenemos una horita de programa a puro movimiento. No, no te voy a cagar a pedo. En cada reflexión la ligo. Saludó Rocco. Buenas noches, Rocco, que no lo saludé antes. Estuvimos ayer tocando en Pilar. Nos recibió la gente de la Biblioteca de Pilar. Que no sé cómo es. Biblioteca Popular de Pilar. La no noticia. Para nosotros. Ajá. Bien. Biblioteca Popular. Muy bien, bien. Ya pensás como un egocéntrico. Es esa, ¿no? La onda. Sí, sí, sí. Todo tiene que ver así, más o menos, con eso. Bueno, gorda, presente lo que viene. Bueno, muy bien. Para primero, antes una cosa. Sí. Yo, cada vez que escucho a un músico acá en vivo, pienso, ¿por qué no el Festival Egocéntrico? Tipo el Lollapalooza. Ya lo hablamos la semana pasada. Y la anterior. O están viniendo muchos músicos o yo soy una persona tipo memento, con memoria, a corto plazo. Por ejemplo, Egor Festival, Gustork, no sé cómo se tendría que llamar. No, en vez de pensar nombres, empezamos a pensar lugares. Egor Festival me gusta. Obliguemos a los músicos, no los invitemos, obliguemos, sí, Egor, ¿no? Egor Festival. Frula Parusia propone Falso 73. Sí. No, chicos, necesitamos vender el evento en algún lugar que no acoja para el festival. Imagínense que bajo ese lema otro no video puedo de mimos y me las tomo. Esta semana no pude presentar. Vaya. Bueno, armaba la columna y eso es muy, muy, muy frustrante. Porque yo armaba la columna y decía, esto el oyente 13 me lo va a bardear. No, yo no puedo pedir en basta función. Basta el protagonismo del oyente 13. Usted se queja de los oyentes y después piensa en el oyente. Claro. No, en uno de los oyentes. ¿Se van a callar la boca? Dale. Bueno, perfecto. Vamos a seguir con las expresiones artísticas. Muy bien. Pero subrayadas, contenidas en en un pequeño formato audiovisual. Bien. Bien, cerró con moñito. Y robado de YouTube, si se permite la palabra robar, porque ya últimamente... Sí, se pierde. Ya todo es de todos. Bien lo sabrán los músicos acá, Pablito. Ya lo subiste a la web y perdiste. Por lo menos yo te lo voy a choriciar. Silvina Luna dice eso, sí. Sí. Sí. Apoya la emoción. Sí. Bueno. No, qué animal. Silvina Luna también lo choricio. Bueno. Yo lo repito porque él estaba lejos del micrófono. Bueno, seguimos entonces, como decíamos, con este tipo de expresiones, pero hoy lo que traje son dos cosas en una. Ajá. Traje un poco de cine y traje un poco de poesía. Poesía. Se escucha el disparo de Groenlandia. Que venimos hablando de las letras de los temas. Sí, exactamente. Porque yo sé que muchos creen que la gorda vive en una especie de burbuja, ¿no? Sí, muy grande. Enorme. Hay que, tiene que, no se entiende, gorda. Una blobruja. Si se ríe, muy se grande. Va a romper su... No, yo sé, se me va la columna. Pero no. Yo también tengo contacto con el exterior. Muy bien. Entonces, traje una columna. En relación, Tomás, si quiere ir, en relación a lo ocurrido en la semana. ¿Por qué es feriado mañana? ¿Por qué es feriado mañana? Por el 17. No se conmemora, así se conmemora. Se conmemora. Sí, no, está bien, se festeja. No se festeja, se conmemora. Sí, bien, ¿se conmemora la muerte de quién? De General Chamaquín. Don José de San Martín. Perfect. El libertador de América. ¿Usted sabe que existió? ¿Usted da fe de que existió esa persona? No, eso no, era no con lo Cabral. Bueno, entonces no le vamos a dar mucha importancia. La duda era Cabral, igual. No estábamos dudando de San Martín. Claro. San Martín ¿y a mí qué me importa? Por yo, Cabral, por lo menos le vi el. Que está enterrado bajo tierra. ¿Lo vio? Sí, lo vi. ¿Que bueno, no fueron ustedes? San Martín no, está ahí en un. San Martín no se sabe. No se sabe. Para mí es una especie de Truman Show que te hacen creer para estudiar algo en el secundario. Ajá. Pero no nos importa. El 17 de agosto se conmemora el nacimiento de un poeta. Ajá. ¿Vieron? Mucho más interesante. Bien, un dato al pelo, gorda. Ah, ahí está el dato al pelo que le debía de ahí. ¿Quién es? No, ¿quién es un Pulpete? Gran autor. Estamos hablando de Oliverio Girondo. Exactamente. Era vos, ¿no? No, yo no la tenía ni en pedo. Si no me lo decía Wikipedia. No sabías que era Oliverio Girondo. Que no, no tenía ni la menor idea. Yo tengo una pequeña antología. Hoy no, el 17. Sí. ¿Qué pasó, tragedia? Yo tengo una pequeña antología y atrás dice Oliverio Girondo entre paréntesis. Ah, entendí, tragedia, me asusté. Sí, exactamente, Oliverio Girondo, que nació un 17 de agosto, pero de 1891, ajá, en Buenos Aires, en el seno de una familia moita de gente como uno. Sí. Por ello, él ha vivido muchos años en Europa, le cuento a usted, que no lo sabe. Sí, ha estudiado en París y ha estudiado en Francia. Tiró Francia, yeah. Tiró Francia, no tiene ni idea. ¿París dónde queda? La pregunta. Inglaterra, chico, voto. Y fue amigo de Neruda y de García Lorca. Ajá. Por ejemplo, entre muchos otros. También fue amigo de varios cineastas. Y es por eso que muchos años Pino después. Pino Solana estaba en ese momento seguro. Antes de conocerlo. Con Argumedo. Con Alcir Argumedo. ¡Alcir Argumedo! Bueno, pero volvemos. Bueno, él publica desde muy joven, tiene bastantes libros publicados de forma independiente, como nuestro amigo acá. Entre ellos, 20 poemas para leer en el tranvía, el año 22, Calcomanías, Espantapájaros, de los más conocidos de sus libros de poemas, uh-huh. Campo Nuestro y en la más médula, es el último en el 53. En el 61 sufre un accidente muy grave que lo deja totalmente inhabilitado físicamente y muere el 24 de enero en el 67. Unos años después, yendo bastantes después... ¿Accidente de qué? ¿Sabemos de qué? Yendo para Munro. ¿Yendo para Munro en un 130? En el 67. Ah, bueno, claro. En el 67, muy bien. Yo iba a tirar a un outlet al que quería Munro. Ir Oliverio Girondo. Muchos años después, como decíamos antes, en el 92, un autor que no le va a gustar a Oyente 13 de nuevo, se hace la película El lado oscuro del corazón... Con Darío Grandinetti. Y Sandra Ballester. Muy bien. Se habla bien de Grandinetti. Se habla bien de Grandinetti, sí. Se ¿por dice qué? Que hace honor al apellido. Bueno, no sé. Cuestión que El lado oscuro del corazón es la vida de un poeta llamado Oliverio que recorre Buenos Aires con sus amigos acosado por la muerte. Ajá. y buscando a una mujer que sea capaz de volar, y te lo entrecomillo. Toda la película está basada en textos de Mario Benedetti, Juan Gelman y Oliverio Girondo. Entonces, de aquí vamos a recortamos el pedacito de película que les trajimos, que es Darío Grandinetti relatando dentro de la película el poema Llorar a viva voz de Oliverio Girondo, para ver un poquito de este mix de arte que uno puede recortar. Vimos videodanza, vimos un mimo, vimos un mimo. Vimos la chica que dibujaba en arena. Damian, se acuerda de los programas, Damian. Sí. Se ve que está. Vimos al chico que dibujaba en perspectiva en el piso, con tiza. Y hoy vamos a ver un poema. Ahí va. Ahí está. Bueno, te las tiré todo lo que pude. Vamos a alargarlo entonces en egocéntrico.com.ar. Usted se va a la página y ahí va a aparecer el videito. En cuanto el pulpo baje ya la mano, aparece y lo van a poder ver y escuchar. Y así, un Grandinetti con pelo, podíamos ver ahí, ¿eh? Vale, palmetas para mi video. Vale recordar. Bravo, bravo, bravo, bravo. Hoy estoy abusando de las palmetas. Unas chapas largas y una voz así como endulzada para decir el poema. Pero muy lindo poema. Video para ¿qué, ver película en el era, dice, ¿qué película era, gorda? ¿Qué película era? El lado oscuro del corazón. El lado oscuro del corazón. De Eliseo Subiela. Ah, no, y después estuvo... Hay otra de Eliseo Subiela así también muy... cachonda. Sí, ¿cómo podríamos decir? Muy mielosa en algún punto. ¿Cuál era la película? No me acuerdo, pero había alguna más. ¿Dónde estás, amor de mi vida, que no te puedo encontrar? Esa. Es muy probable. Esa. Te lo averiguo para la semana que sí, viene. Sí, que él soñaba con una señorita que estaba muerta en realidad, entonces veía el fantasma. Bueno, siempre. ¿Vas a contar toda la película? Bueno, sí, y al fin el mayor asesina al pedo. A Grandinetti. ¡Da tos al pedo! Y la gente pide. ¡Da tos al pedo! Y la gente pide. ¡Da tos al pedo! Y piden y piden más datos al pedo, gorda. A ver, dime un dato al pedo. Uno bueno piden. Este es uno bueno. En los monumentos, sí. Cuando el caballo está parado sobre una pierna o pata, porque no tiene pata, es porque el personaje fue herido en batalla. No. ¡Ah! Y si tiene las dos en el aire volando así, es que lo bajaron. Muerto en batalla. Ah, es un mártir. Ya saben ahora con qué ojo mirar los monumentos. Desde que lo aprendí veo con todos los ojos los monumentos distintos. Ajá. Segundo dato al pedo. Mira, para Guadalupe, pensemos ya que sabía, muy bien. Que pensá que qué estatua está así. Y con una patita la así. La de Cabral. No, pero por ejemplo, la que está en el monumento, no. San Martín está, en la Güemes está con Güemes. Patita así. ¿Con una sola patita? Sí. ¿Y entonces qué quiere decir? Herido en batalla. Herido en batalla. Pero no conozco ninguno que esté ahí. Por ejemplo, el de San Martín en la Casa Rosada. Hay uno ahí de San Martín. También tiene, pero tiene una patita así, o sea, como herido, pero él murió en Boulogne-sur-Mer. Claro. Tranquilo. Pero los muertos en Boulogne-sur-Mer estar encima de un canguro australiano. Es el significado de los muertos en Boulogne-sur-Mer. Segundo dato al pedo. Todos al pedo. Gordo, dale. Todas las termitas del mundo juntas pesan 10 veces más que todos los humanos juntos. No. Muy bueno. 21 y 11, señor. ¿Cómo es? Todas las termitas del mundo juntas. Sí. Si las juntas todas, si las pones en una balanza. Sí. Y todas las personas del mundo, menos no yo, todas juntas, puestas en una balanza, pesan 10 veces más que nosotros. 10 veces más. Todas las termitas son cuestión de peso, señor. O sea que si las termitas saltan todas al mismo tiempo, estamos, sí pueden cambiar el eje de la Tierra. No es como que, ¿y por qué? Que, que los chinos. Porque es mucho más pesado que si saltamos todos los chinos. Claro. ¿Y vos por qué te hablas en primera persona? Saltamos todos los chinos. Que compres en un supermercado chino no te hace chino. Day se está haciendo la nacionalidad. Y hablando de chino, ayer fui a ver Shanghai, no la vean. Segundo dato al pedo. No, tercero. Tercero dato al pedo. Bueno. ¿Te acuerdas? ¿Sabes? Me voy a meter en tu columna y te la voy a destrozar. Dele, por favor, que si no va a dar tiempo para la columna de Day. La silla eléctrica fue inventada por un dentista. No. ¿Viste que los dentistas? Esto es otro dato al pedo. De los profesionales. De los profesionales del mundo, o sea, gente de licenciatura para arriba, Achu y yo, los que mayor... Espere, Pablo Chanis, ¿usted es, ¿usted qué es? ¿Bachillerato completo? ¿Algo? Bachillerato completo. Bien. Me costó una barbaridad, pero... No califica. Los profesionales que más se suicidan son los dentistas. ¿Viste? Por las caries. Las bocas que tienen que típico. Ver. Ay, bueno, no puedo, no tengo más datos al pedo porque no sé usar gracias, el iPhone. Gorda. La estadística. Bueno, gracias, Gorda, entonces. Espero que no se corte, dice Iván Álvarez, con el que vamos a hablar hoy. Ay, porque está a 400 kilómetros de Buenos Aires, ¿eh? Lo que hace la internet, la posibilidad, esta comunicación tan fluida. Llegó tarde. Escapó de la votación, me parece. Porque está a 400 kilómetros, debe ser allá por la Mar del Plata. Pará, inventemos, calculémosle. ¿Dónde puede estar? ¿Mar del Plata o San Clemente del Tuyú? No, más, un poquito más. Pinamar. A mitad de camino de Bahía. No, se fue a Concordia. No, ahora le preguntamos. En un rincón de nuestro subconsciente. Cuatro patas apoyadas murió de causa natural, dice Omshanti. Eso dice la internet, es verdad. Egocéntrico música para mis amigos, dice Love King, que le puede dar doble clic al ratoncito y se pone el nick que quiera. Así que está en Roberts, provincia de Buenos Aires, dice Iván Álvarez. Que ya lo estamos llamando, vamos a hablar de algo tremendo, algo durísimo, algo que pasa cuando nosotros no somos conscientes, o sea, cuando estamos durmiendo. Ah, pensé que borrachos. La pesadilla. Palmeta Kruger. Para la pesadilla. No, porque aguante. Un bajón la pesadilla. Vamos a hablar entonces ahora con el señor Iván Álvarez y a ver qué nos dice respecto de las pesadillas. Vas empezándose. Yo tengo una pregunta. ¿Una pregunta tiene para hacerle? Sí. Bueno, perfecto. Pulpo, cuando quiera. Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la p*** que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te enc***aron bien clopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Y 15, señoras y señores, en este programa de domingo muy frío. Y ya tenemos la presencia de nuestro psicólogo amigo, señor Iván Álvarez. ¿Me escucha perfectamente bien? Lo escucho perfectamente bien. ¿Cómo le va? Y llegó tarde con un poco de delay, pero acá estamos. Bienvenidos, buenas noches y lo vamos a palmetear, señor. ¡Bravo! ¡Bravo! Iván Álvarez, entonces, lejos, a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires... ¿Qué es lo que está haciendo, señor Iván? Si le podemos preguntar previo a lo que nos compete, que es la columna psicológica de este programa. No hay que saber nada del psicólogo, Nicolás. ¿Por qué no hay que saber nada? ¿Es un mito eso? Porque lo dice, no sé, el preámbulo del primer seminario de Lacan. Iván Álvarez, el preámbulo del primer seminario de Lacan, como dice la gorda, ¿dice algo respecto de la vida privada de los psicólogos? No en Lacan. En realidad el que lo recomendaba más bien era Freud. Creo que en algún punto... está bueno por ahí no saber tanto de los analistas cada uno. Si, por digamos que va un paciente y le dice, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y usted tiene novia, por ejemplo. Y, digamos, alguien que no está interesado en conocer sus dotes como amante, ¿no? Vamos a decir. Pero, por ejemplo, le pregunta, ¿y usted tiene novia? ¿Qué anda? ¿Le contesta o no le contesta? Hay un modo muy interesante para responder justamente a la pregunta, que es, ¿por qué lo pregunta? Ajá, contestar con otra pregunta, típico de psicoanalista. Sí, pero no es un modo de zafar, porque más bien es algo que se introduce ya ahí mismo. Ya empieza a aprovechar, como el hecho de que esté pasando de esa situación incómoda y la integra inmediatamente al análisis, digamos. Bueno, incómoda, no sé por qué sería incómoda, pero si no... ¡Ajá! ¡Se agarró! ¡Agarró! Muy bien, Iván, agarrando al punto. Yo diría, o sea, si vos sabés que no le tenés que decir nada, por ende, de alguna manera hay que hacer que no tengas que decir nada, ¿no? No, es que no es una norma, es más bien todo, es como analizar en acto lo que está ocurriendo. Es decir, si el paciente o alguien que estás en las primeras entrevistas, de la nada, se le ocurre preguntarte si tenés novio o no, por algo te lo está preguntando. Entonces, esa suposición, en vez de dejarla pasar contestando la pregunta o interpretando, dando por supuesto diferentes cosas, uno puede intervenir por el lado de, bueno, ¿por qué lo pregunta? Porque gusta de usted. Te hace como la doble Nelson, ¿eh? La doble Nelson psicológica, y te deja del otro lado, y ahí es verdad. No sé por qué se lo pregunto, o qué sé yo. Bueno, vamos a ir al tema que nos compete. Yo esta semana pensé en qué podemos desarrollar con el amigo Iván respecto de estas cuestiones que siempre tocamos cada 15 días, de, bueno, cómo es uno, reflexionar acerca de uno, reflexionar acerca de lo que nos pasa alrededor, de cómo somos neuróticamente imposibilitados de desarrollarnos todos los días normalmente. Y algo que aparece es, o que apareció esta semana para hablar con él, son las pesadillas. Aquellos sueños que nos perturban durante la noche y nosotros nos levantamos a veces incómodos, con una sensación rara, fea, de haber pasado la noche soñando. Si no es que mismo el momento que está pasando la pesadilla nos levantamos exaltados con una taquicardia, ¿eh? Por ejemplo. Señor Iván, no sé si usted quiere comenzar con el tema y después yo hacerle alguna que otra acotación que estuve pensando, pero usted me dirá. Bueno, primero, la primera cuestión que debemos tener en cuenta es que los sueños, pesadillas, fueron el primer camino por el cual Freud comienza a trabajar o descubre o inventa el inconsciente. Justamente una de sus obras más famosas es La interpretación de los sueños, que es de 1900, que hasta se puede suponer o se puede creer que es lo que marca en sí mismo el comienzo del psicoanálisis. La cuestión de las pesadillas o los sueños no es un dato menor para los psicoanalistas. Entonces, ¿qué suponía Freud o qué propone el psicoanálisis? Que el sueño, o en todo caso, que también una de sus manifestaciones, la pesadilla, es una de las maneras en las cuales es una de las formaciones del inconsciente. Es decir, es uno de los modos a través de los cuales, para Freud, el inconsciente se expresaba. ¿Y qué propone Freud? ¿Cuál es la tesis principal de esa obra, La interpretación de los sueños? Que los sueños son realizaciones de deseos, son cumplimientos de deseos. Entonces, claro, inmediatamente lo que se le pone en cruz en eso es qué pasaba con las pesadillas, porque justamente una pesadilla en apariencia es lo más alejado al cumplimiento de un deseo. Claro. Hasta que, primero Freud empieza a teorizar que también lo que puede ocurrir es que, como si dijéramos, o una parte de la personalidad, por llamarlo de alguna manera, otra parte del inconsciente, se le opondría a otra. Es decir, algo así como que podría haber sueños de castigo, como si dijéramos, algo en el sueño aparece un modo de castigo. Ajá. ¿Sí? por ejemplo, estar pensando... La primera teorización que se le ocurre en relación a las pesadillas. Sí. Y luego, más adelante, 20 años después, cuando él continúa con su experiencia y también continúa con sus teorizaciones, empieza a descubrir, aparece algo en la obra de Freud alrededor de 1920 que cambia radicalmente la teoría freudiana por un descubrimiento importante que él hace, y por ende cambian varias de sus formulaciones, por ejemplo la cuestión de los sueños. ¿Y qué es lo que descubre él? Que lo que él creía hasta ese momento, y era que el aparato psíquico estaba regido por el principio del placer, lo que descubre es que hay un más allá de un principio del placer, que, como si dijéramos, el aparato psíquico está arreglado o regido por algo que no provoca placer, sino más bien displacer. Entonces, ahí eso se ensambla en relación a las pesadillas o a lo que venía hipotetizando en relación a los sueños, y es que en el funcionamiento del aparato psíquico habría algo que lleva a que se repita algo del orden del displacer. Me mató. Ya la última, en la última parte lo perdí un poco, le quiero decir. Se me tornó algo teórico. Bueno, algo de que comentaba ahí la Gorda es importante. Justamente, hay algo en orden en relación a las pulsiones. Ajá. En las primeras formulaciones de Freud con respecto a la pulsión, él dividía entre el aparato... A ver, primero tengo que decir qué es la pulsión. Una de las hipótesis o una de las tesis fundamentales del psicoanálisis es que, de acuerdo a Freud, por la inserción del humano, digamos, o del organismo viviente en el orden de la cultura, hay una pérdida del instinto, y más bien lo que quedaría es la pulsión, que es un concepto inventado por Freud, y es en las primeras conceptualizaciones él ubica que habría pulsiones de autoconservación, es decir, lo que sería lo que mantiene vivo al individuo, o las pulsiones sexuales, que no le interesan la supervivencia del individuo, sino más bien pulsiones que buscan la satisfacción en sí mismo, ¿no? O sea, en este caso la sexualidad, pasara lo que pasara con la vida de esa persona. Luego, otra vez, en 1920, lo que descubre es la pulsión de muerte. Y eso va cambiando la teorización freudiana hasta casi llegar al final de su obra en proponer que la pulsión siempre es de muerte. Es decir, que lo pulsional, así como en el ser vivo, en cualquier ser vivo, hay un instinto que busca permanentemente la supervivencia, es decir, el instinto busca que adaptarse o adaptar el medio circundante para poder sobrevivir. Entonces, satisfacer el hambre, satisfacer la sed, satisfacer la respiración. Bueno, lo que descubre Freud es que en el humano ocurre exactamente lo inverso. La pulsión, más bien, lo que busca es satisfacerse en sí misma, aunque con ello se le vaya la vida. Ajá. Entonces, por eso él lo empieza a llamar pulsión de muerte. Hay algo en nosotros, en los humanos, en nosotros animales que hablamos, que busca la pulsión busca la satisfacción de un modo en el cual se tiende no se preocupa por el sostenimiento de la vida. Claro, no importan las consecuencias. O podríamos decir, la única consecuencia que le interesa a la pulsión es su satisfacción. Claro, y punto, y nada más. Aunque se nos vaya la vida. Muy bien. Volviendo un poco al tema pesadilla. ¿Qué es lo que hace que... Mientras uno lo está soñando, se levante, por ejemplo, de golpe, ¿no? Cuando uno está entrando con la pesadilla, una parte muy fea, y cuando está por pasar lo peor, uno termina levantándose como exaltado, chivando en algunos casos, y se corta el sueño. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Hay una pulsión de vida, por ejemplo, para no entrar como en lo profundo de la pesadilla? Está muy bien esto que vos decís de pulsión de vida. En realidad hay algo de eso. En un momento de la teorización ya ahora de Lacan, no de Freud, él trabaja mucho esta cuestión en relación a los sueños, las pesadillas y lo que ocurre en la realidad. ¿Cuál es, así simplificando, cuál es la tesis de Lacan en relación a esto? Él dice, Lacan propone, él interpreta o piensa toda la, la experiencia de lo humano en relación a tres registros. Digo rápidamente, lo imaginario, lo simbólico y lo real. Ajá. Y él propone que en todo caso la realidad que vivimos, digamos, nuestra realidad cotidiana, nuestro modo de relacionarnos con las cosas, es simbólica e imaginaria. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo real no es lo real. Lo real es algo mucho más, que es algo que justamente no tiene palabras, que nos mueve, pero que no se puede adormecer por lo simbólico y lo imaginario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el sueño? En el sueño común y corriente, ya sea aquel que nos acordamos como aquel que no. Aquel sueño que la tesis original de Freud decía que era un cumplimiento de un deseo. Lacan dice, el sueño es un modo en el cual, podríamos decir, el aparato psíquico se satisface o se realizan los deseos, como veníamos diciendo hoy. Como si dijéramos, el inconsciente está haciendo un trabajo en el sueño, cuando nosotros dormimos, y es la de, ¿cómo podríamos decir?, elaborar todas las vivencias que tenemos cotidianamente, de un modo mucho más satisfactorio, pero de un modo, podríamos decirlo, velado, de un modo un poquito mentiroso, es decir, lo real que nos mueve justamente, realmente, aparece velado. Hasta que en ciertos momentos eso trastabilla, eso fracasa, como si dijéramos, lo real que es esta pulsión de muerte, esto pulsional, lo que nos mueve realmente a nosotros, aparece con una potencia tal que el trabajo que venía realizando el inconsciente no logra cubrir, y es ahí donde la pesadilla hace que justamente nos muestre que es insoportable, y ahí nos despertamos. Paradójicamente volvemos a adormecernos en nuestra realidad cotidiana. Claro, volvemos a la realidad para adormecer el inconsciente o el subconsciente. O si yo quisiera ser un poquito más preciso con los términos, al menos como en el momento de la obra de Lacan o de Freud en la cual me estoy situando, el inconsciente ni siquiera es lo real. El inconsciente está como cubriendo lo real. Con lo cual, lo real es el momento, es la pesadilla, lo que pasaría es que esto real tiene tanta potencia que el inconsciente fracasa. El inconsciente, que es este que está haciendo el trabajo del sueño, uh-huh, ya no puede más, y lo real se mete con tanta fuerza que despierta. Y es como que ese trabajo de tejido que venía haciendo el inconsciente mientras dormíamos, no lo puede hacer más. O sea que, vamos a decir, cuando hay una repetición de una misma pesadilla o de varias pesadillas en el tiempo, se van repitiendo, noche tras noche o semana tras semana, digamos, quiere decir que hay algo que está ahí dando vueltas, muy complicado, que no podemos resolver desde el inconsciente, digamos, y ni siquiera desde la realidad. O sea, cuando aparece es porque es algo que no estamos pudiendo manejar o que no estamos pudiendo ver de algo malo que nos está pasando. Sí, exactamente. No sé si diríamos de algo malo. Evidentemente bueno, hay algo que insiste en nosotros que, en primera instancia, en la realidad no lo estamos resolviendo, claramente. De ahí partimos. Si no, no estaría pasando. Segunda instancia, el sueño, que habitualmente, como si dijéramos, corrige de alguna manera aquello que en la realidad no podemos cumplir, tampoco lo logra en la pesadilla. Y es eso que insiste, la palabra repetición o la palabra insistencia también está bien. Algo que insiste y es como que obliga al inconsciente permanentemente a realizar un trabajo en el cual fracasa sistemáticamente, ¿no? Por eso justamente, ¿cómo descubre esto Freud? 1920, posterior a la Primera Guerra Mundial, Freud trabajaba con lo que llamaba él las neurosis traumáticas de guerra. Es los decir, eran esas personas que habían vivido experiencias muy choqueantes, muy traumáticas en la guerra, y que luego ya de transcurrido el suceso, cuando ya estaban en el hospital, cuando ya estaban en sus domicilios, incluso hasta varios años después, había algo que seguía insistiendo en esas vivencias, justamente en el sueño, ¿no? Cuando la persona se relajaba, eso volvía a insistir como pidiendo una elaboración, ¿no? Claro. Como pidiendo que se hiciera algo con eso, que fracasaba en la realidad. Y justamente la pesadilla develaba que también fracasaba en el sueño. Claro, resuélvalo esto, maestro, le decía el inconsciente al soldado, pobre soldado. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con la escena, por ejemplo, que soñamos? ¿Una pesadilla se puede determinar por la escena que soñamos o nada tiene que ver? Digo, podemos estar soñando sin que a nosotros nos perturbe una, no sé, una horda de gente asesinándose, clavándose cuchillos, y nosotros pasemos por ese sueño tranquilamente, o que estemos soñando con un nene que camina por el medio de la calle y eso nos provoque una perturbación terrorífica, digamos. ¿Tiene que ver el tipo de imagen que tenemos de una pesadilla o es el significado que le da el subconsciente e inconsciente, nosotros mismos dormidos? Está bien. Está muy bien la pregunta. En realidad me inclino más por lo segundo, por esto último que dijiste. Es decir, justamente no se trata del contenido. Esto implica también que por ende no haya un simbolismo directo. Justamente fue la primer gran pelea entre Freud y uno de sus principales discípulos, como Carl Gustav Jung. Porque Jung proponía algo así como un simbolismo general, lo cual lleva a sostener que, en relación a lo que estamos hablando, sería algo así como que no importa quiénes, si todos soñamos con determinado contenido, entonces significa tal cosa. Para todos, ¿sí?, es una pesadilla, claro. Pero, exactamente. Bueno. Freud lo que va proponiendo es que no, justamente en relación a que si hay hay personas que sueñan lo mismo, pero pueden significar para cada uno diferentes cuestiones de acuerdo a cómo eso, que ese contenido, lo atañe a cada sujeto. Ajá. Por eso justamente, en relación a la interpretación de un sueño o de una pesadilla, el analista no le va a decir, ah, bueno, si usted soñó con, no sé, qué sé yo, con un botón, entonces tal cosa. No, más bien el analista en todo caso puede proceder a la interpretación de ese sueño por la primera pregunta básica, que sería, bueno, por ejemplo, ¿qué se le ocurre a usted en relación a ese sueño? ¿Con qué se le ocurre asociarlo? Claro. Es decir, ¿a qué se apunta con esa pregunta? A introducir la singularidad, que de ese contenido puede estar relacionado o le puede resultar significativo a ese sujeto, a esa persona. Bien, comprendido. Sí, tengo una pregunta. La quiniela cae por... Con respecto, yo me quedé un poco con lo claro, que había dicho. Exactamente, Gorda, por eso justamente el contenido de los sueños en relación a la quiniela no va muy de la mano del psicoanálisis, o por lo menos mucha gente los psicoanalistas no nos basamos en los números para hacer la equivalencia como la quiniela. Pregunta al pulpo, señores. Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Tengo una pregunta con respecto a lo que hablabas de lo real, de la realidad antes. Si eso es lo que nos ataca, digamos, bueno, ataca, es lo que nos perturba al punto de despertarnos de la pesadilla. ¿Qué vendría a ser lo real para el psicoanálisis? Porque hay una postura, digamos, que no que dice que no hay realidades, solo interpretaciones. Entonces, digamos, ¿hay varias interpretaciones dentro de uno mismo de algo? ¿El pulpo estuvo estudiando? Okay. Está bien. Bueno, justamente cuando yo decía que la realidad es imaginaria y simbólica, por ende justamente no es real. Esta es un trabajo, una lectura que Lacan hace de Freud. A ver, entonces a la pregunta de qué es lo real para el psicoanálisis, a lo largo de esta diferenciación entre imaginario, simbólico y real, Freud no la toma. Esto es una lectura que hace Lacan sobre Freud. Es como que él propone, tomando influencia sobre todo de un antropólogo que es Levi-Strauss, proponiendo algo de esa lectura en relación al psicoanálisis, ¿no? En los inicios de la década del 50. Entonces, él ubica, por ejemplo, el imaginario, como la palabra lo indica, todo lo que tenga que ver con las imágenes y con el significado de las cosas. Lo simbólico, por el lado del significante, tomando cuestiones de la lingüística básicamente, lo simbólico sería el significante y todo aquello que marca u ordena lo humano. Y lo real es la categoría que más complicaciones presenta, y sobre todo a lo largo de la enseñanza lacaniana, de los 20, 30 años o más de la enseñanza lacaniana, 40, 50, va variando la definición de lo real. Entonces, por ejemplo, en un momento es lo que vuelve siempre al mismo lugar, en relación a lo que veníamos diciendo recién. Lo real es lo imposible, para diferenciarse de lo posible. Lo real es lo que nunca cesa de inscribirse en el aparato psíquico, también está en relación a lo que veníamos diciendo. Y otro modo de entenderlo también, lo real es aquello que no, justamente, como no es simbólico, es lo que no tiene significante, lo que no hay un símbolo por el cual podamos atraparlo y hacer con ello algo que sería accesible al registro del placer. También lo real es aquello que está ligado al displacer, es aquello que está ligado al goce, por oposición al deseo, y otro modo de entender lo real es aquello que nos causa, que nos mueve y que nos obliga, entre comillas este obliga, si no nos transformaríamos en un objeto de la naturaleza, nos obliga o nos lleva a hacer algo que quizás sabemos que está mal, pero no podemos dejar de hacer. Claro. Muy bien, millones de personas preguntándose qué es lo real y analizándose a sí mismos, tratando de encontrar la respuesta. Iván, a 400 kilómetros de aquí, le mandamos un gran saludo, está visitando a su familia, pero no podemos adentrarnos más en la vida privada de nuestro psicólogo, porque si no estaríamos dándole alguna que otra pista a algún paciente, por ejemplo. Además no creo que le interese mucho a la gente en mi vida privada, así que no. Y bueno, no tiene por qué. ¿Por qué no se interesaría? Eso lo dice usted. Eso lo dice usted. ¿Por qué usted cree que no le interesaría a la gente? Y así, y así seguimos. Muy bien. Veo que se está analizando, señor Gort. Sí, hace un tiempito ya me está cooptando los psicólogos. Bueno, le mandamos un abrazo, siga disfrutando de este fin de semana largo y espero que tenga un feliz regreso a su hogar en el día de mañana. Y unas buenas noches. Y unas buenas noches, que ya son 21 y 40. No, para que no, para que los sueños. En el piso, cariños. Bueno, gracias. Un beso grande, no tenga que sueñe con los angelitos y así le mandamos un saludo. Y que no le den miedo, porque puede que le significan algo bueno. Claro, claro. Está muy bien la acotación de la gorda. Muchas veces puede ser la pinto. La gorda está afilada. Bueno, le mandamos un abrazo, Iván. Dejamos la comunicación entonces y seguimos con este programa que tiene todavía tres o cuatro cosas más para darle a la gente que está escuchando. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, ¿viste? Fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, hermano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Le canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Frenin. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. Saca, saca. Abrimos el nosagésimo bloque de este programa. Chicos, les voy a pedir que cuando empiece la columna no canten la cortina. Yo quiero cantar la cortina. Porque aparece haciendo la canta. Saga, atrás es malísimo. ¿Pero cómo va a ser malísimo? No se disfruta de mistura y manda. Qué buenas están las papas fritas. Bueno, señores y señores, vayan a egocéntrico.com.ar. Vamos a estar pasando ahora unas imágenes y bloqueen el sonido del reproductor que tiene las barritas de señal de ajuste. Hay un parlantito, ese parlantito presionenlo que quede con una cruz. Así no escuchan el sonido de lo que viene ahora para ilustrar la columna de Damian Morinelli. No sé si lo han comprendido, si no lo han comprendido, por favor, escuchen. Bloqueen el sonido del live stream, que es el donde está el video. Así no escuchan la música y pueden escuchar la apreciada columna de Damian Morinelli, que arranca de esta manera. Porque tiene la música de fútbol de primera. ¿Qué es esto video que estamos viendo? Esto que estamos viendo son cuevas. No sé, Pontevedra era estas. No me acuerdo de este video de dónde. Fuente Molinos. Puras sí. De Villafranca, Burgos. ¿En Burgos? Sí, en Burgos. Sí, no estuve en Monoburgos. Estuve en otras, igual, ya le voy a contar. Ah, sí, dale. Me habías dicho algo que en las cuevas, pero después no lo profundizamos el tema. Veníamos del aire, ¿sí? Y lo último que vimos era esos enfermos que se tiraban desde un edificio. Sí, todo mal. Sí. ¿A dónde van esos muchachos? ¿Dónde terminan? En la Tierra. En la Tierra. Claramente. Entonces dije, bueno, vamos a seguir con la Tierra. Y después buscaré algún link. Mientras la gorda me dice, me golpea y se dice, me voy. Y se va, sí, claro. Como, sí, bueno, qué bien. Buenísimo. Decía, terminamos en la Tierra, ¿sí? Y después buscaremos algún link hacia el agua, que es el elemento que le sigue. Sí. Me vas a acomodar porque se me está cayendo. Sí. Pero no pongas tan alto porque tengo que estirarme y... Se le baja, no se queje, todo se queja. Vamos a hablar de la espeleología. Ajá. Que en realidad es una ciencia devenida en deporte. Mire usted. Sí, nació como una ciencia. El objeto de esta ciencia fue la exploración y el estudio de las cavidades subterráneas. Epa. Y consideran al padre de la espeleología moderna, el francés Edouard Alfred Martel, que nació en el 1859 y se murió en 1938. Más conocido como Facha Martel. Sí, Facha. Sí. Que inició las primeras exploraciones científicas y en 1895 fundó la Sociedad Espeleológica de Francia, sí, que a pocos años se extendió por toda Europa. En su faceta deportiva, ¿sí?, ofrece las emociones de las grandes aventuras de la naturaleza. Y en el transcurso de un fin de semana o de un solo día, el espeleólogo puede sentirse trasladado a un mundo remoto, como pueden ser las profundidades marinas, porque también se suele estudiar las cuevas. Ah, pero no estamos en el elemento agua, estamos en el elemento tierra. Exacto. Así que el agua no tiene nada que ver. Nada que ver. O parecido a la superficie de otra manera. Sí, es un asco. Parecen mocos, pero en realidad son estalactitas y todas esas cositas, sí, que aparecen en las cuevas, que son sedimentos que se van acumulando en millones y millones y millones de años. Y así van quedando. La gente que hace se mete y empieza a investigarlo. O sea, el deporte consiste en encuevarse, digamos. En encuevarse, pero muchas veces son cuevas que en una de esas se puede ascender. Sí, que después vamos a hablar, hay un récord mundial con respecto a eso. Ajá. Pero hay bastantes asociaciones alrededor del mundo. Especialmente, por ejemplo, en España hay más de 150 de espeleología. Epa. Acá existe una también que después les voy a dar el link para el que le interese meterse. A bucear un poco dentro de la cueva de internet. Qué gracioso. Bien. Listo. Manto de piedad. Escúcheme, sí. Aguanta la columna acá con el pulpo mientras yo le cambio el agua a las aceitunas. Sí. Anda. Porque si no, está complicado. Anda, con el pulpo la bancamos a muerte. Como siempre, ¿no? Como siempre que nos tocó, lo hicimos como corresponde. Y sí. Pero, che, ¿en qué consiste el deporte? O sea, deportivamente, ¿qué se hace en las cavernas? Se trepa, se escala, se investiga. En realidad... El tema de la investigación me queda poco claro. Igual. Bueno, porque el tema es el siguiente. La faceta, digamos, estudiosa de la espeleología, ¿qué hace? Empieza a recabar información sobre qué edad tiene esa caverna, por ejemplo. Cuánto tardó en generarse una estalactita, el microorganismo que vive adentro, la fauna que mutó dentro de la cueva. Qué asquito. Investigando un poco, hablaba de diferentes tipos de animales que adaptaron a su entorno sus sentidos. Por ejemplo, sin visión, la mayoría de los animales, pero con un oído infernal. Claro. ¿Sí? Que desarrollando, digamos, por la oscuridad en la que se encuentra. Claramente. El espeleólogo, entonces, decíamos que arrancó como una ciencia, siguió como un deporte. Este tipo de deporte es un deporte de difícil difusión, porque obviamente es imposible que haya público. Claro. No hay, vamos a pagar una entrada para ver el torneo de espeleología. Complicado. Y se meten todos en la cueva, no. Hay cuevas que son horizontales, ¿sí? Hasta las que se llaman cimas, que son profundas, la cima puede ir hacia arriba o hacia abajo, son los recovecos de la cueva en la cual se puede escalar, sí. ¿Sí? Se puede hacia arriba o hacia abajo, eso se llama cima, dentro de la caverna. Pueden haber, por ejemplo, en cavernas sistemas laberínticos. Buenas noches. También. Buenas noches. ¿Cómo te fue? ¿Bien? Bien, bien, muy perfecto. Bien. ¿Dolió? Litro y medio, más o menos. Más o menos. Ni el mate. Estamos viendo el video. Ahora vino el video, bueno, sí, el video sí. Hay un poco más de información sobre cómo bajan. Obviamente el equipo que utilizan es muy parecido al de alpinismo. Claro. ¿Se puede decir que los 33 mineros hicieron espeleología durante 6 meses? Sí, o... en contra de su voluntad, calculó, pero lo hicieron. Sí. Ellos hicieron espeleología. Es como un alpinismo inverso, ¿no? Está bueno. Sí, a veces sí hay que descender. Es bueno esa, claro, porque es como el equivalente al alpinismo, pero para abajo. Para abajo, sí. Igual existe también dentro de la espeleología con los que van subiendo. Mirá ese muchacho dónde se mete. Oh, no, complicadísimo. Complicadísimo. Las patas en el agua, un desastre. Un desastre. Este deporte requiere, obviamente, cierta preparación física, pero no sé si no es más importante también la preparación mental por los lugares donde se tienen que meter, ¿no? Necesitas estar en un... claro, exactamente, un entorno. Exactamente, se meten en un entorno donde el aislamiento puede ser letal. Y donde se pierden también, según lo que se estudió, referencias espacio-temporales. Claro. Ah, ¿sí? De tanto estar ahí abajo no se sabe si es de día, si es de noche. Por eso, es medio complicado. Hay muchos lugares donde tiene una temperatura muy, muy elevada, porque hay espeleología en cuevas. En cuevas o en formaciones, después, por ejemplo, volcánicas, ¿sí? Donde la temperatura es bastante complicada. La más general, digamos, de la espeleología es la kárstica, ¿sí? Que es donde se practican cuevas de mayores longitudes y desniveles del planeta. Las cuevas kársticas son conocidas actualmente y se encuentran en macizos montañosos relativamente fríos, generalmente, con corrientes de agua subterránea permanente. Claro. Por ende, la temperatura es... Se complica. Sí, helada. En estos ríos... Deja la birrita ahí. Deja la birrita, claro, cuando van y se clavan una fresca. Una vez me fui ahí a Bariloche y la cabaña estaba al lado de un arroyo y yo agarraba y dejaba ahí la Coca-Cola. Cantimplora, la Coca-Cola. Llena de coca. Sí. Y después ahí... Mirá qué fresca. Espectacular. Muy bien. La kárstica, que es esta espeleología, sí. Se desarrolla en cavidades que presentan un acusado desarrollo vertical. O sea, generalmente es hacia arriba. Esta especialidad, la kárstica. Sí. ¿Sí? Lo que te decía, el récord mundial lo ostenta la cima, vos no sé si estabas meando. Sí, no, ¿escuchaste? Lo escuché. Bueno, la cima Krubera-Voronia en Abjasia. Abjasia es el sistema montañoso cerca del Mar Negro. Ajá. ¿Sí? Por aquel lado. Aproximadamente 2190 metros hacia arriba. Ah, esa señorita hizo. ¿Cómo se llamaba? No es una señorita. Se llama así la cima, que sí. Es Krubera-Voronia, en Abjasia. No es una señorita. Podría haber sido. Pero no, es el nombre que le pusieron a esa cima, ¿sí? En Abjasia. 2190 metros hacia arriba, dentro de la montaña. Claro, una cosa de loco. Espectacular. Se metió la montaña por adentro, básicamente. Exactamente. Sí. Después está el espeleobuceo, que lo vamos a dejar porque, obviamente, es en el agua y no nos sirve. Y la espeleología volcánica, ¿sí? En cuevas volcánicas, que son creadas generalmente por la lava de un volcán durante una erupción. Cuando se seca esa lava volcánica, se forman cavernas y claro. Donde se pueden meter estos enfermos del deporte. Y, ¿por qué no?, de la ciencia. Otro gran deporte. Ahora en la Tierra nos tocó el cuarto elemento, el segundo elemento de las columnas de Day, sí. En la Tierra. La Sociedad Argentina de Espeleología tiene su página de internet. ¿Hay Sociedad Argentina? Sí, señor. Muy bien. Y acá hay cavernas espeleológicas. Sí, hay un montón, especialmente en la zona de Río Negro. Ajá. Así que por esos lados es donde más se ve. espeleosae.com.ar Espeleosae. Sí, sae ya, la sigla. Tramitando una entrevista con los señores. Bueno, vamos a tramitar. Estaría sí, bueno. Tramitemos. Porque tenemos que hablar con algún espeleólogo claro, que diga acá, no, yo te subo una caverna, te la subo en media hora. Por ejemplo, sí. El campeón de la caverna. Un deporte más, decía entonces, el deporte en la tierra, el segundo elemento de los bloques elementales del deporte de Damian Morinelli, investigando, haciendo periodismo de verdad, sí. Ese periodismo. El pulpo te apura. Y el pulpo me hace la seña con su tentáculo de que tengo que cerrar este bloque. Ya, cantamos una canción más con el amigo Pablo Echanis, que está tocando el sábado que viene. Vamos a repetir toda la información luego de estos mensajes. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de p***? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, atorrante de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tu tío. Egocéntrico es gratis. ¿Qué esperas para comunicarte por acá? Muy bien, volvemos al aire. Entonces acá con el amigo Pablo Echanis en vivo, que ya ha tocado tres temas de su disco y que el sábado que viene va a estar tocando en Café Vinilo. Gorriti, a ver dónde estamos teniendo información. 3, 7. Te... No me acuerdo. Acá está. Ahí está. Corretis, 3780. Gorrito, sí. Bien. 3780 en la ciudad de. Porque no lo colgué al Facebook nunca todavía, entonces no me quedó la dirección. Hay que subirlo, hay que subir toda esta información. Igual en el blog de este programa, que es gorrocéntrico.blogspot.com, dejamos una agenda. Y en la agenda perfecto. Dejamos los eventos que recomendamos en la semana. Café Vinilo, entonces 24 horas junto con Mauricio Mayer cantando en el ciclo de cantautores. Del Café Vinilo, hermoso lugar para ahí. Muy bien, el disco entonces está en Las Bateas, Las Otras Cuadras, lo pueden pedir así, distribuido, en Jenny, el Ateneo, imaginamos, Musimundo. Sibals seguro. Sibals, perfecto, en Sibals entonces no vayan a ninguna de las otras. Y si no, en los shows en vivo, que es mucho más lindo, se los vendo yo en persona. Ramón, dice, si quieres, se los firmo. Nominado a los Grammys, dice acá el amigo Ramón. Sí. Así es. Perfecto. Nominado, Paulito, entonces vamos a hacer un tema más. De no, este pero disco, esto. Uno, voy el, no sé quién es Ramón, pero. Es un amigo. El primer tema que toqué está, me enteré hace poquito, preseleccionado, no nominado para como mejor canción para los Grammy. Es verdad. ¿En serio? Muy bien. Sí. Palmetas para venimos acá. Al próximo. Ya pedí una limusina para. Pero sí, con pétalos, que te vayan tirando pétalos de rosa. Una locura, cosa extraña. Muy bien, felicitaciones por ahí entonces. ¿Qué vamos a cantar? Vamos a hacer una canción que se llama El Cuerpo. Para el psicólogo, a ver qué piensa. Muy bien. No. Me sacó una mano y la dejó tirada, después me alejó. La mano haciendo fuerza se arrastra y me alcanza, me pide que no me vaya. Me sacó la cabeza, rueda por el piso, la dejó abandonada. Si me saco las piernas, las dejo abandonadas. Me saco lo que me queda del cuerpo y sin mirar atrás me alejo. Muchas gracias. Me gusta ahí como desarma, entonces, toda su humanidad, el señor Pablo Echanis. Muchas gracias por la presencia. Muchísimas gracias por... Perdón, se disparó un repentino guitarrero. Por la invitación, me encanta, encantado. Es bienvenido, siempre que ande ahí en búsqueda de algo nuevo, en búsqueda de la difusión, de alguna cosa, este programa está bien. Con ganas de, amigos, de decir algo, muy bien. Y está invitado cada domingo a escuchar y a disfrutar de colegas también que andan dando vueltas tanto acá, que se vienen y hacen lo suyo. Nos deja el CD acá, que se lo pueden comprar, imagino, y la página web que ya dejamos más allá, arriba, que era SoundCloud, como sonido de la nube, .com/Pablo Echanis. Todo junto con Z, Echanis. Todo junto con Z, exactamente. Así. Entonces, ahí pueden escuchar algo y ver algunas fotos. Ahí hay, sí, no sé si hay fotos, creo que están las canciones subidas, si no hay un MySpace y también el Facebook, Pablo Echanis. Directo, no se pone un nickname, un seudónimo. Si encontramos un Pablo Echanis, es usted. Vamos. Salvo que no haya otro, el falso. El falso Pablo Echanis. O que el Pablo Echanis se haya... puesto Echanis para acompañar, la confusión, engañar gente y así. Y aprovecha. Muy bien, lo despedimos así y muchísimas gracias por la música. Muchas gracias a ustedes. El placer de haberlo tenido acá. Y Pulpo, vamos con tu reflexión. Y este programa se nos está yendo de las manos, efectivamente. Y nos vamos a ir hasta el domingo que viene. Vamos a pensar en religión, señoras y señores. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca, Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre... viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Deep in the night. Yo decía que quizás esta música tan jocosa, tan divertida, tan arriba, no era una música que se precie para el momento de la reflexión. Mirá, yo te digo, hay que trabajar mucho el tema de contenidos, de la producción acá. Hay que volver a trabajar entonces. Hay que volver entonces en las separadores, las publicidades que están viejas. No está el separador del pulpo, no está el separador todavía del top 5. Del psicólogo, tampoco hay. Tampoco hay. Hay que laburar, hay que laburar. Yo... vos cuando empezó el programa me dijiste que querías hablar de... querías un programa serio. Sí, serio. Querías un programa serio. Sí, no podemos seguir haciendo este descontrol. Yo estuve estudiando. Ajá. En mi casa. 21:58. Bueno, gracias. Lo podría hacer yo tranquilamente, ¿no? Porque es mi voz un poquito más grave. Estuve leyendo, estuve estudiando. Y estuve adentrándome en lo que es mi posición en cuanto a la religión, ante Dios, que es claramente atea. Ajá. Como... hay diferencia entre el ateo y el agnóstico. Ahora hablamos un poquito de eso. Muy bien. Yo me considero así, entonces, ateo. ¿Y qué querés? Contame. Ah, bueno. Mete mano. Yo, como me considero ateo, decidí entonces empezar a adentrarme un poco en lo que es la religión en general, porque como ateo no puedo negarme a que vivo en una sociedad cristiana. Ajá. Que toda mi historia está rodeada de cristianismo y no puedo evitarlo, y ninguno de nosotros puede evitarlo aunque quisiera. Sí, si uno fuera ateo en Asia, sí, le pasaría lo mismo. Bueno, sería ateo de otra religión. Claro. Pero le pasaría lo mismo con esa otra religión predominante, eso es lo que quiero decir. Sí, sí, sí. La cuestión es que me puse a leer este tipo, un filósofo francés que ahora se escapa de mi memoria su nombre completo porque es largo. Jean-Paul algo. No, Jean-Paul no. Habla un poco de la espiritualidad en el ateísmo. Ajá. Habla de que como sociedad podemos carecer de religión. Podemos carecer de Dios, pero no podemos carecer de comunión. No podemos carecer de estar juntos como sociedad y de algo que nos lleve a todos juntos en un mismo cauce, digamos. Y eso me pareció interesante porque yo estoy bastante en contra de todo lo que es la masa, digamos. Está en contra y de la encontré masa. Encontré como una explicación a lo que es la religión. Dejando de lado... obviamente no vamos a hablar de las iglesias, de por favor, las no. corrientes ortodoxas, católicas, apostólicas, romanas y todo eso. Me pareció interesante la postura porque es una buena explicación, digamos, a por qué existen todas estas corrientes. Es una buena explicación que necesitemos, aún así, una fidelidad a nosotros mismos, una fidelidad que se trata de estar... en comunión, de ir en un mismo camino, que es lo que me trajo a pensar este filósofo francés del que estoy leyendo. Lo importante habla él, que es que no haya ni nihilismo ni fanatismo. Uh-huh. O sea, ni una total aprensión por la por la religión, ni un fanatismo extremo de solo lo que existe es la religión y nada más, y hay que es el precepto y qué sé yo. Exactamente, porque bien, el nihilismo, digamos, deja de lado que toda nuestra cultura está basada, toda nuestra cultura occidental en la que vivimos está basada en el cristianismo, y no podemos dejarla de lado, porque sin ella, nos guste o no, no existiría nuestra cultura occidental como digamos la conocemos. Sería otra cosa. Uh-huh. Como no hay otra cosa, es esto. Es esto. Nos guste o no. Entonces, uno no puede construir nada, digamos, rechazando los pilares de eso, digamos. Si uno rechaza los pilares, sobre eso no se puede construir nada, porque no hay nada sobre lo que construir si uno rechaza eso. Y el fanatismo, me gustó lo que hablaba este hombre sobre el fanatismo. Decía que una persona no mata por algo que puede explicar, por una verdad. No mata por algo que necesita probar. Mata por cosas que no entiende, mata por cosas que no puede convencer a nadie de ello fehacientemente. Por eso, las guerras, digamos, la Guerra Santa, por ejemplo, la Yihad, las Cruzadas, la Inquisición. Digamos, me gustó eso. Como que Dios es inexplicable, ¿no? El concepto de Dios es inexplicable. Sí. Más allá de que exista o no, uh-huh, uno no puede llevarlo desde lo racional. Nunca puede decir, yo sé que existe Dios. El que dice que yo sé que sabe que existe Dios es un idiota. Y el que dice que sabe que no existe también es un idiota. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que es el concepto. Exista o no, el concepto impide que sepamos que existe. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, ahí, sí. Sí, bien, sí. Es algo como para ir profundizando por ahí, pero para dejar pensando que es el fin ulterior de este momento de reflexión pulpetiana. Lo que me parece a mí es que Dios como algo físico evidentemente no existe, ¿no? Pero como algo espiritual existe en la individualidad y en lo cultural, en lo social. Existe porque está expresado Dios, en muchas maneras. El concepto de Dios existe. Eso es inevitable. Claro. El concepto de Dios existe. Pero si no hay un tipo con barba sentado en ninguna nube esperando que vayamos a sacarle una foto. Eso está claro. No existe de esa manera. Pero ¿podés decir que no hay Dios? ¿Cómo podés decir que no hay Dios? Yo sé que creo que no hay Dios. Eso es diferente. Yo soy fiel a lo que yo pienso. Yo sé que creo que no hay Dios. Pero sé que no sé. No puedes aseverarlo. Claro. No puedo aseverarlo, ni necesito aseverarlo. Empíricamente comprobable. Como una persona no es que cree, no necesita aseverar que existe Dios. No, ¿no? Eso es la fe. Porque eso es la fe. Yo, como no tengo fe, porque es un término apegadísimo a la religión, tengo fidelidad. Con tu creencia. Con mi creencia, digamos, negativa, porque ateos, en griego sería sin Dios, ¿no? Uh-huh. O sea que no es una creencia en algo, sino una creencia a un no algo. Claro. Entonces, me pareció esto que estaba bueno, que no es tan ni bueno el nihilismo, ni el fanatismo. Como la mayoría de las cosas, los extremos no son buenos. Exactamente. Pero en esto de la racionalidad está muy visto esto de que el ateo sea un negador constante, digamos, necesariamente en contra de absolutamente todo lo que tiene que ver con Dios, más allá de las iglesias, repito. Uh-huh. Y yo creo que es una parte muy importante de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y que no podemos dejarla de lado. Y que hay que entender, antes de decir en qué no creemos, de qué se trata el concepto y pararse un poco del lado opuesto. Ahora, si nos metemos en lo institucional, si nos metemos en lo humano, ya empezamos a dejar de hablar de Dios. Empezamos a dejar de hablar tanto de conceptos y hablamos de lo que es la humanidad. Que la humanidad, con o sin religión, no va a dejar de mandarse, por decirlo de esta manera, mocos, ¿no? lo terrenal, quiere decir, no lo, no la humanidad. La parte de la humanidad, creo yo, tiene, sí tiene un costado espiritual al que no puede negarse, y es porque, más allá de que le ponga el nombre de Dios, de lo que sea, hay una espiritualidad en el ser humano, y eso tiene que ver con ser humano. Sí. Que es diferente de lo terrenal, que pueden ser, sí, las instituciones, la iglesia y todo eso. Está bien, pero yo lo que opino es que lo humano nos lleva a estos extremos. O sea, a partir de lo humano y de, o de la razón o de la ceguedad, nos llevan a ciertos extremos que no, tampoco se pueden, digamos, negar de lo humano. Ajá, claro, seguro. O sea, todo es inherente a esta humanidad. Bueno, pero las reacciones de una, de un polo y del otro polo son reacciones que tienen que ver con lo humano. O sea, sí, uno es reaccionario a una cosa y el otro es reaccionario hacia la inmediatamente opuesta. Ajá. Y bueno, yo quería marcarle una cosa respecto del ateísmo y de la gente que cree o tiene fe en alguna religión, en algún dios. Uh-huh. Eso. El ateo, como el religioso, militan por algo que creen. Sí. O sea, que el ateo no solo no cree en Dios, sino que además intenta explicar la no existencia, intenta traer a ese concepto, a su concepto, al que es religioso o está ahí, digamos, ¿no? Diciendo, no, Dios no existe o no tenemos, no existe de la manera que la religión lo presenta, somos seres humanos, solamente la parte terrena, después de lo que pasa, nosotros solo somos cenizas, y así podríamos seguir. Estoy de acuerdo en parte. ¿No? Estoy de acuerdo. Pero en parte. Hay una parte, okay. Hay un sector que es el agnóstico. Sí. Es el tipo que no le importa directamente, no le importa ni una cosa ni la otra. Está muy bien. Estoy de acuerdo en parte con lo que decís. Nosotros, digamos, velamos y discutimos por lo que creemos, pero siempre y cuando sea por lo que creemos y no por algo que no podemos saber. Eso creo que tiene que estar bien plantado en cuando nosotros explicamos lo que creemos. Este hombre que escribe todo esto es ateo, y hay todo un capítulo en el que explica las muchas razones por las cuales no cree en Dios. Las claro. primeras tres, por ejemplo, son las razones que están del lado opuesto. La razón oncológica, la razón físico-metafísica. Explica varias, que son como argumentos bastante fútiles, digamos, para él, que ya los vienen, digamos, cortando hace bastante tiempo, con respecto a la explicación de que sí hay Dios. O sea, primero se opone a las explicaciones de que sí hay Dios, y luego explica por qué él, desde su fidelidad, no cree en Dios. Lo que creo que hay que hacer es saber que cuando uno discute eso, está discutiendo por qué no cree o qué lo lleva a no creer. Claro. Y no lo que lo lleva a pensar que algo no existe, ¿no? Sino lo que lo lleva a uno a creer. Es importante el concepto de creer. No pensar, es muy inherente a todos nosotros. Yo creo que Dios no existe. Claro, pero no lo puede aseverar. ¿Cómo? No, el que cree que Dios existe y tampoco lo puede hacer. El agnóstico, agnosis, significa sin conocimiento, o en este caso sería literalmente sin conocimiento. Esto sería negado al conocimiento, en el sentido, digamos, más cercano al concepto. Los agnósticos se niegan a plantear una opinión, se muestran neutrales. Reticentes. Como decía un amigo en el barrio, para mí me es inverosímil. Claro. Para mí es inverosímil. ¿No? Está muy bien. Indiferente. Es que no pueden explicar que exista y pueden explicar que no existan. Ahora. Ramón dice, ¿de quién cazzo estamos hablando? Porque Ramón había por el filósofo. Antes, claro, si era André Comte Spumville. Exactamente. Muy bien, Ramón. Muchas gracias, un Ramón. Estudioso. Muchas gracias. Ahí está, él dio en el clavo. Bien, madre dice, el ateo no es sin Dios. O sea, a ver. El ateo no es ateo si no hay Dios. Ah, está bien, ya entendí. ¿Estamos? No, yo pensé que se refería a la etimología de la palabra. No. Ok. O sea, el ateo no es ateo si no existe Dios, porque exactamente. Es el opuesto al concepto del Dios. Exactamente. Y así dejamos a todo el radio escuchas por internet. Eso. Sí. Pensando en esta cuestión, yo tengo un libro, Pulpo, para usted, para darle esta semana. Mí? Para que piense y relea y Spoonville tenga alguna data más respecto de la espiritualidad del ser humano. Que es de Sabater. Otro filósofo que alguna vez le regalé Sabater. Un libro. La vida eterna se llama el libro. Después se lo voy a prestar, así chusmea. Y volvemos a reflexionar respecto a estas cosas. 22 y 11. Y este programa se nos va. Se termina. Vamos anuncios? A dejar algo de música por ahí. Tengo el anuncio, por favor. Estábamos diciendo. Un compañero, un amigo que ha venido acá ya alguna vez a tocar. Que es el amigo. Espera que acá lo tengo, ¿lo Morinelli. A ver si tengo acá. Acá está. Bien. Acá tenés la gacetilla, mirá. ¿La gacetilla? Sí, señor. Ah, tenemos una gacetilla de prensa acá. No, no, eso es la constancia del ministerio. Una constancia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para el señor Sebastián. Ayúdenme con el apellido. Sebastián Pesnik. Pesnik, que ya estuvo tocando acá algunas veces. Sí, dos oportunidades veces, ¿no? Tocó. Y va a estar tocando el viernes 26 de agosto, 21 horas, en el Auditorio Foro Ciencia de las Artes, acá en Maipú 681, Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Acá a pasito. A pasito nomás de la radio. Va a estar tocando el viernes 21 horas en ese lugar. Lindo auditorio ese, para tocar temas de Piazzolla, temas de Atahualpa, temas de Gardel, o sea, tangos y milongas. Sí, cambió el repertorio porque se nos va de gira. Se va de gira. El 9 de septiembre se va de gira hasta el 20 de octubre. Hace un par de lugares en Europa. Entre ellos Ucrania, Irlanda, Alemania. Tiene un par de fechas confirmadas. Y lindo paseo. Para lindo paseito, sí. El tercer año seguido que se va. Así que mal no la debe estar pasando. Toma mate. Toma mate. Bueno, y el sábado entonces lo pueden ver a nuestro amigo Pablo Echaniz, que estuvo acá tocando. Muchísimas gracias, le volvemos a dar a él. Y las otras cuadras es el disco que está dando vueltas para escuchar. Nosotros ya lo tenemos ya lo en la radio, ya lo ¿hay pasaremos. ¿Hay que pagarlo? Sí, okay. Hay que pagar. 50 pesos. 50 pesos. Vamos a hacer vaquita, muchacho, dale. Va. Ponga, ahí, mira. Ponga, mete y ponga. Vamos a dejar ese CD sonando, Pulpo, a ver si usted lo pone donde corresponde. Y cerramos este programa. Se van a quedar con la música de Pablo, el disco que nos está dejando acá en la radio. Y domingo que viene, ¿qué? Pulpo Top 5. Sí. Tenemos otra columna de La tierra. La gorda. Viene la gorda nuevamente. Tenemos alguno invitado, tenemos alguna entrevista. Ojalá, parece ojalá, ya ojalá se puede dar una entrevista telefónica importantísima. Pero en la semana ya estaremos dándole bombo al programa como corresponde. ¿Está bien? Weires. Bueno, Pulpetronic, poné lo que hace falta y nos vamos así. Hasta la semana que viene. Gracias.